Cuarentena con la Minga. Bueno, ahora sí la tenemos del otro lado de la línea, a la querida guerrera mapuche Moira Millán. Hola Moira, ¿cómo estás? Alejandro te saluda desde Villa Yardino, Córdoba. Mari, Mari, un abrazo enorme, cálido de la fría Patagonia. Estamos con nieve. Ah, están con nieve. El calor. Sí, sí. Está nevando mucho por esta zona. Sí, nos comentaba Sergio Maldonado hace 10 días que había nevado mucho. Después hablamos con gente de Río Negro, dice que se había levantado viento y había despejado bastante la nieve, pero ahora se ve que se vino de vuelta la ola fría. Sí, sí, sí. Hemos tenido un domingo muy nevador, así que ahora hace frío y se congela la nieve. Pero bueno, es parte, digamos, del paisaje invernal de esta zona. Lo lindo del paisaje invernal de esa zona. Sí. Recién escuchábamos un audio que nos habían mandado los compañeros de Radio Encuentro, donde Arabella Carreras hablaba unas cosas que la verdad no sé de dónde las saca, que el pueblo originario mapuche está con otro, a ver, con un hostigamiento. ¿Qué nos podés contar de lo que está pasando verdaderamente desde tu palabra, Moira? Lo que está sucediendo es que debido a la cuarentena se han recrudecido lamentablemente la represión, quiero poner, la cuarentena está siendo resguardada, y lo pongo entre comillas y subrayado, por gendarmes y por policías. Claro. Ambos aparatos represivos que operaron con total impunidad y violencia durante la gestión del gobierno anterior. Los resabios de ese poder despótico, tiránico, racista, continúan penetrando, digamos, los territorios de las comunidades, porque no ha habido ningún tipo de depuración de estas fuerzas, y hasta el momento, lamentablemente, tampoco ha habido justicia por todo el accionar represivo de ellos. Entonces, tenemos un hostigamiento permanente. Y esto se debe a que hay, por supuesto, compromisos asumidos por los gobiernos, en el caso de la provincia de Chubut, Río Negro, compromisos asumidos con los intereses de grandes corporaciones extractivistas y latifundistas que, bueno, sienten que el pueblo mapuche está amenazando sus arcas económicas, sus intereses económicos, porque quiero explicarle a la audiencia que la lucha de mi pueblo no es una lucha contra los criollos, no es una lucha contra el pobre campesino, contra el ciudadano humilde. Es una lucha contra los grandes latifundios que son millonarios, que son gente en su mayoría extranjera, que tiene extensiones impresionantes de tierra en la Patagonia y que la tienen para la especulación. Entonces seguimos recuperando territorio y, por supuesto, siguen la represión y sigue la derecha fascista y racista, que es contribuyente económica del sicariato periodístico, para demonizar a mi pueblo y seguir diciendo cosas que están muy lejos de la verdad. No solamente en Argentina, en Chile también. En toda la Gualmapu, que es todo el territorio mapuche. En Chile yo creo que lo que está haciendo el gobierno son manotazos de ahogado, que no puede resolver para nada la crisis social, política, económica, etcétera, que se está generando en Chile, que está absolutamente desbordado, el pueblo en las calles queriendo que se vaya ese gobierno, y entonces empieza a tratar de atomizar, a dividir la unidad de los pueblos, porque no es solamente el pueblo mapuche en unidad con el pueblo chileno. Yo he estado recorriendo plenos conflictos, plena levantamiento, he recorrido Chile desde el sur al norte, he estado en Arica, y he visto que también el pueblo de Aguita, o sea, hay una unidad, un entramado fuertísimo social entre los pueblos que han decidido terminar con este modelo político y económico de Chile. Entonces lo que está haciendo el Estado chileno es tratar de fortalecer a los fascistas que están en el sur, sobre todo, que son los más racistas, y desde ese núcleo, de ese, yo digo que es el resabio de lo propio, de lo que el pueblo chileno y el pueblo mapuche no quieren. Ese núcleo fascista es el que está provocando a nuestro pueblo, que está generando actos violentos. Ahora el supuesto suicidio de dos hermanas mapuches huichafe, luchadoras, que aparecen ahorcadas. Entonces esa es la nueva modalidad, decir que las mujeres mapuches que luchamos nos estamos suicidando. Fíjese qué ironía y qué absurdo, ¿no? Es muy absurdo y aparte se nos juntaron muchas fechas. Bueno, los 3 años de la desaparición forzosa de Santiago, el 1 de agosto, la Pacha, el mes de la Pachamama, ayer que fue el Día Internacional de los Pueblos Originarios, y esto que sigue, ¿viste? Y vos decís, bueno, son fechas importantes, podríamos hablar de tantas cosas lindas, pero no, tenemos que seguir hablando de esto, es increíble. Siguen pasando los años y siguen pasando las injusticias. Pero estas injusticias corresponden, digamos, para quienes detentan el poder, para los colonizadores de siempre. Estas injusticias corresponden a su coherencia, digamos, ellos son racistas, pero además son pestimicidas, o sea, ellos quieren borrar sobre la faz de la tierra, no solamente a los pueblos, sino el pensamiento de esos pueblos, todo lo que puedan atentar al establishment, al sistema, todo lo que le puede llegar a provocar perder el control y el poder, va a ser completamente perseguido y exterminado en lo posible. Entonces, estas injusticias están intrínsecamente vinculadas también con la lucha, con la resistencia, y en muchos lugares los pueblos organizados hemos ganado grandes batallas. Sí. Entonces ellos temen de que esta unidad de los pueblos les venga a quitar el poder. Así que esas injusticias se van a seguir suscitando. Lo que tenemos que hacer los pueblos es ver bien quién es el enemigo, organizarnos, unirnos en el consenso de cómo queremos habitar el mundo y salir a ganar, porque creo que podemos ganar. Creo que yo estoy seguro. El tema es, como dice el Pepe Mujica, el expresidente uruguayo, en un momento que le preguntaron si esta pandemia nos va a unir más socialmente y nos va a volver un poco más socialistas. Él dice que tendría que ser así, pero que las grandes corporaciones, los grandes poderes que tienen muchísimo dinero, van a aprovechar a comprar en migajas lo que nosotros tenemos, porque vamos a entrar en una pobreza tan grande que no nos va a quedar otra. Pero tenemos que resistir, no podemos permitir. Yo creo que el Pepe lo que hace con eso es avisarnos lo que ellos quieren hacer. Y nosotros tenemos que juntarnos y no permitir que cuando ellos vengan, como vino Benito en su momento, compraron 2 mangos todo, nosotros le digamos que no y no le tengamos que decir que sí. Exactamente, al individualismo especulador de ese capitalismo salvaje, nuestra contrapropuesta debe ser la solidaridad colectiva, creativa y puesta desde el corazón de los pueblos, de los territorios. Yo creo que sí, que podemos organizarnos, que podemos ganar esta batalla, que en plena crisis, en esta crisis que no es solamente sanitaria, económica, social, sino civilizatoria, se abre una esperanza, la esperanza de revisarlo todo, de interpelarnos, de encontrar la memoria ancestral de los territorios y la sabiduría de los pueblos, la síntesis del buen vivir. Podemos hacerlo, claro que sí. Sí. Yo creo que es fundamental. Inclusive tratar de desorientar a esa idea del patriarcado, porque obviamente tenemos que entrar por otro camino. Y bueno, ya es que demonicemos también ese patriarcado, que lo tenemos como un martillo en la cabeza. Sí, eso lamentablemente a veces me siento desalentada, porque si bien es cierto que las mujeres hemos logrado poner sobre el tapete político la discusión sobre esos privilegios que han sido posibles gracias a la opresión hacia nosotras y empezar a sacudir esas estructuras, lamentablemente todavía estamos muy lejos de que socialmente todos los sectores puedan unirse, todos, absolutamente todos puedan unirse contra el patriarcado, porque el patriarcado es colonia, porque el patriarcado es supremacía blanca. O sea, el patriarcado no viene solito, viene con todo un paquete de racismo, un paquete de opresión de clase, un paquete extractivista, un paquete especista. Entonces, no es el patriarcado, no viene solito, viene acompañado por todas esas prácticas, y por eso se hace más difícil debilitarlo. Bueno, Moira, vamos a hablar de cosas diferentes que no tengan que ver con esto que mira al norte. Me contabas que estás media como viviendo en el campo, un poco en la ciudad, estás en el loft. ¿Cómo está siendo tu vida hoy en día? No, en realidad vivo en el loft, vivo, sí, en el campo, a 100 kilómetros de la ciudad, que es la ciudad de Esquel. Sí. Una vez al mes vengo a la ciudad, porque como soy coordinadora del Movimiento Indígenas por el Buen Vivir, vengo a cumplir un montón de actividades que le corresponden al movimiento. Pero ahora, a fin de agosto, espero que el 30 de agosto, voy a bajarme de la coordinación del movimiento para recluirme en el campo. Una, porque he decidido escribir mi segunda novela. Muy bien. Bueno, ustedes saben que largué ya la primera, que es El Tren del Olvido. Sí. Me fue bastante bien con El Tren del Olvido. Y ahora voy por mi segunda novela, que se llama Los Caminos del Cilantro, y que va a hablar sobre lo que es la crisis alimentaria, el tema de la identidad gastronómica, la autonomía alimentaria, en un formato novelesco, digamos, ¿no? Porque a veces podemos dar cifras estadísticas, un montón de material de carácter más bien técnico o especialista, y de pronto la gente no lo dimensiona hasta que no se lo contás como si fuera un cuento. Ahí recién dimensionan la peligrosidad, el peligro, digamos, que encierra que nos estén arrebatando la comida. Exactamente. Vos sabés que nosotros acá estamos con el tema de la agricultura familiar y la agroecología. El Valle de Punilla está tomando toda esa ruta. Pero es como vos decís, si no se lo contás de esa forma novelesca, por lo menos a la persona que no metió la mano en la tierra, va a decir, no, yo esto no lo voy a hacer. Entonces creo que la parte de la novela y la parte técnica van de la mano como para poder hacer este cambio de vida que todos necesitamos. En realidad, cambio de vida para nosotros, para ustedes es la vida misma de todos los días. Sí. Bueno, de hecho, en realidad yo me estoy nutriendo muchísima información, porque tanto para la primera novela, que fue una novela histórica, esa novela histórica me llevó a consultar muchísimas fuentes y datos de la nación, de hablarme de las historiadores, Alexis Papasian y Mariano Nagui, que son especialistas en genocidio, de otro historiador, Pat Gray, que es de Irlanda, porque también es una analogía con la lucha irlandesa, la del Tren del Olvido. Sí. Y ahora estoy también informándome mucho con Soledad Barruti, con compañeras y compañeros que trabajan el tema de la alimentación sana, de la recuperación de lo que le llaman soberanía alimentaria. A mí me gusta llamarle autonomía alimentaria. Sí, autonomía. Y bueno, entonces estoy estudiando mucho, así que en septiembre me pondré a escribir. Ignoro cuánto tiempo me va a llevar. No va a ser una novela histórica, va a ser una novela de ficción. Así que, bueno, yo espero que guste, porque la idea es también recuperar toda la espiritualidad y la cosmovisión en la alimentación y ponerla en ese formato de novela. O sea, que contarle a la gente cómo entendemos la alimentación. Te voy a dar un pequeño ejemplo. No sé si estoy tal vez tomando demasiado tiempo, pero te digo esto nomás y vamos cerrando. Una vez le pregunté a una machi cómo curaban el lo que hoy se llama ataque de pánico o el miedo. Y entonces la machi dijo que cuando nosotros no conocemos el miedo como pueblo, que el miedo vino con la conquista y con las aberraciones que ni siquiera podíamos imaginar que nos iban a acontecer, entonces caíamos en la locura. Y para el miedo, el terror, y lo que se hacía era cazar el animal más valiente, y decía ella, ojalá fuera un puma, comer la carne de ese animal que había defendido la vida con todas sus fuerzas. Y entonces comíamos la carne de ese animal y nos volvía a evitar el coraje. Hoy millones de personas comemos carne acobardada, carne maltratada, animales que están siendo preparados para ser degollados, para ser sacrificados, y que tienen a los frigoríficos, porque la industria cárnica es terriblemente cruel, vienen con un nivel de no solamente hacinamiento, maltrato, de tortura. Torturamos a los animales, animales que están pasados de miedo, y eso comemos. Sí. Y por eso nos están domesticando con tanta facilidad. No solamente, te pongo ese ejemplo, pero habría muchos que van a aparecer en la novela, por supuesto, y voy viendo cómo los pueblos indígenas de todos los territorios de Indoamérica han usado milenariamente la gastronomía no solamente para fortalecer el cuerpo, sino también para sanar el alma. Exactamente. Tómate todo el tiempo que necesites, porque la verdad va a ser muy bueno, y te va a hacer muy bien a vos también el poder proyectarlo hacia los demás. Yo creo que la enseñanza se transmite de esta manera: escribiendo, educando, promocionando, y para hacer esto hay que tomarse el tiempo. Esto no es a las apuradas ni a las corridas. Moira, para ir cerrando, se cumplieron 3 años de la desaparición de Santiago, está en el recuerdo Rafael Nahuel, ahora Facundo Castro, que también desapareció. ¿Qué se te viene a la cabeza con todo esto? Hola. Se saben fuertes porque no han sufrido ningún tipo de castigo. La impunidad alimenta esta malicia, esta injusticia, esta aberración que se cometen contra los pueblos. Yo creo que en algún momento vamos a tener que forzar a los que gobiernan, a los que administran este Estado, para que se haga justicia y una Patricia Bullrich, por ejemplo, vaya presa. Sí. Porque no es ella, es todas ancestras y ancestros hicieron, levantaron sus economías, levantaron sus con el pueblo mapuche, era la conquista del desierto, vendían esclavos, eran gente realmente maliciosa, cruel. No han pagado todas las injusticias cometidas. Entonces, las desapariciones seguir suscitándose a medida que nosotros no reparamos con la verdad, la memoria, y hacemos justicia. Exactamente. Hay que tener muy en cuenta todo lo que pasó para que no vuelva a pasar y tomar las medidas necesarias desde nosotros, como pueblos, como pertenecientes a esta zona, y no dejar que esta bota maliciosa nos siga pisando la cabeza. Exactamente. Les agradezco mucho, tengo que entrar a una reunión. Por supuesto, Mayra. Abrazo con todo mi cariño, espero en algún momento estar presentando allí El Tren del Olvido, que es la novela que habla de la conquista del desierto, de lo que es Ulrich y toda esta gente. Les recomiendo que la lean, aunque está ahí en medio por las distribuidoras asociadas a la sociedad rural, que no están permitiendo que se distribuya. Así que, bueno, como acto también de reivindicación y de apoyo, pídanla en las librerías por más que le digan que no esté. Les envío un abrazo enorme y ojalá nos podamos reencontrar, ya sea telefónicamente, personalmente, hablando de las batallas ganadas. Exactamente. Moira Millán, un abrazo grande, un saludo para todos los del pueblo allá en el sur y buena vida. Gracias. Chau. Bueno. Bueno, muy explícita Moira Millán, esta guerrera mapuche, escritora, al frente de todos estos movimientos, una referente, una muy buena palabra para tener en cuenta. Y sobre todo lo que estábamos hablando al final de este aprender a tener nuestra propia comida, la autonomía alimentaria, es para tenerlo muy en cuenta. Vamos a escuchar ahora una devolución que le hizo el psicólogo Gabriel Cartaña. Muy gentilmente, el fin de semana nos estuvimos escribiendo a través de mi compañera Laura, que lo tiene ahí entre sus contactos de Instagram y de Facebook. Nos permitió pasar este audio, que es la devolución a Luli Trujillo por el avasallamiento que tuvo por este fiscal, bueno, pongámosle, ahora se tomó licencia psiquiátrica esta persona. Así que lo escuchamos a Gabriel Cartaña. Hola, ¿cómo les va? Hace 72 horas ocurrió un evento periodístico en C5N.